eres mi sol, eres la luna que ilumina mi semblante. No hay más calor que el de tu amor, y haces mi vida, amada mía, más importante. Eres la estrella que iluminas mi sendero, la mujer que yo más quiero, tú eres mi gran ilusión. Alegre canto del canario prisionero, de tu voz el misionero, soy de ti la confusión. Soy la voz de tu pueblo, el calor de tus labios, el polen de tu flor. Eres tú mi calvario en aquel campo santo, mi silencio lloró. Tú eres la única mujer que yo he querido, el amor que he pretendido con ansias desesperantes. La linda flor, la bella rosa del cultivo, el puñal que me ha partido mi corazón palpitante, el puñal que me ha partido mi corazón palpitante. Para las más lindas en Planeta Rica, Berna y Blanca Sayek. Nació una flor en el verano, al fin mi cuerpo sintió vida entre tus brazos. De tanto amar vi despertar aquel anhelo que yo un día sentí frustrado. Quiero fundirme en la mirada de tus ojos y después morir de enojo si es que no muero al saber que tú me has dado la inocencia de tus años, ese calor de tus brazos, el sabor de tu querer. Soy la voz de tu pueblo, el calor de tus labios, el polen de tu flor. Eres tú mi calvario en aquel campo santo, mi silencio lloró. Tú eres la única mujer que yo he querido, el amor que he pretendido con ansia desesperante. La linda flor, la bella rosa del cultivo, el puñal que me ha partido mi corazón palpitante. Y al que me ha partido mi corazón palpitante.